Porque una cosa es decir, Señor, sí, guía mi vida. ¿Verdad que muchas veces decimos eso en nuestras oraciones? ¿Cuántos lo hacen? Guía mi vida, Señor, guía mis pasos. Toma control de mi vida, Señor. Haz tu voluntad en mí. Y es fácil decirlo de palabra. El asunto es dejar que el Señor tome el control. Y ahí es donde está el problema. Guía mis pasos, guía mi vida, toma el control. Pero cuando se trata de que realmente Él sea el que tome el control, ahí es donde está el problema. Ahí es donde nos cuesta. Y precisamente el tema de hoy le titulamos la bendición del sometimiento. Cuando logramos comprender lo que es verdaderamente el someternos, quiero decirte que vas a experimentar bendición en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en todas las áreas, aún en tu trabajo. ¿Cuántos lo creen así? Porque de otra manera vamos a crear problemas cuando no estamos dispuestos a someternos. Ahora, por ello el Señor nos dice en el libro de Lucas, quiero que me acompañe ahí a Evangelio según San Lucas capítulo 6, verso 46. Aquí el Señor por medio de una parábola nos da un ejemplo de dos constructores. Lo hemos hablado infinidad de veces y no nos cansamos de hablarlo porque se aplica a muchas áreas de nuestra vida y es palabra de Dios. Aquí Él da un ejemplo de dos constructores. Uno que construye bajo las normas y otro que construye a su manera. Pero también da dos resultados. Uno que sufre pérdidas y otro que se mantuvo en pie. Pero todo se enfoca en querer hacer las cosas a la manera de Dios. Ahí está prácticamente el enfoque. El querer hacer las cosas a la manera de Dios. Y le digo una vez más, es muy fácil decir, Señor, guíame. Pero cuando se trata de tomar una decisión, ¿le permitimos al Señor que nos guíe? Ese es el asunto. Señor, toma el control de mi familia. Pero cuando se trata realmente de tomar una decisión, ¿dejamos que Él sea el que tome el control de nuestra vida? Y eso es lo que va a marcar la diferencia, iglesia. Si queremos vivir vidas estables, vidas fructíferas, y nos vamos a evitar de andar justificándonos y andar diciendo es que las cosas salieron de esta manera porque se dio, justificándonos de mil maneras, pero si somos honestos, es que no estamos dispuestos a dejar que Él sea el que controle nuestras vidas, a que Él sea el que guíe nuestras vidas, porque muchas veces, le digo una vez más, es solamente de palabra. Pero cuando ponemos en práctica la palabra, ahí cambia la situación. Capítulo 6 del libro de Lucas dice, ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Señor? Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? Y enseguida dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿qué dice? Os indicaré a quién es semejante. Está bien clara la enseñanza. Dice que si decimos Señor, Señor, y que Él es nuestro dueño, por consiguiente vamos a obedecer sus enseñanzas. Y el resultado de tal obediencia va a ser vidas estables y sobre todo familias estables. Habla de un hombre, porque si usted nota, habla de un hombre que edifica su casa. Y si habla de un hombre que edifica su casa, se entiende que es un hombre que está dispuesto a regirse bajo las reglas, bajo las normas. Y habla de una casa, habla de un hogar, habla de una familia. Y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo hago. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, otra versión dice, y las pone en práctica. Esa es la idea del Evangelio, iglesia de Cristo. ¿Cuántos lo sabían? Esa es la idea, ese es el punto principal de que como hijos de Dios vengamos a adorar al Señor, vengamos a darle gracias a Dios, traigamos sacrificio de alabanza, acción de gracias. Pero también venimos a ser edificados con su santa palabra. Pero no solamente que nos entre la enseñanza, pero que quede ahí solamente como un repertorio de mensajes, como un repertorio de información, no, sino que la finalidad es de que pongamos por obra la palabra para que entonces surta efecto. De otra manera, no va a surtir efecto si no ponemos en práctica por obra la palabra de Dios. Entonces aquí el Señor está enfocándose, dice, si me llaman Señor, ¿cuántos le llaman Señor al Señor? Todos. Cuando nos oramos, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Siempre estamos de esa manera. Ahora, pero aquí el Señor se está enfocando más en eso. Dice, me llaman Señor. Ok, está bien. Nos da la libertad, nos abre la puerta para que le llamemos Señor. Pero dice, el problema está que me llaman Señor, pero ya cuando se trata de obedecer la palabra, ahí ya surge un problema. Porque es más fácil decir que Dios es nuestro Padre, pero el asunto es poner en práctica lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces aquí dice, voy a indicar a aquel que oye mi palabra y la pone en práctica. ¿A quién es semejante? Es aquel que escucha y que practica. Lo comparo a alguien que construye su casa sobre algo firme, sobre piso firme, sobre la roca. Porque van a venir tempestades, van a venir pruebas. Y quizás alguien las está pasando en este momento, en estos días. Y quizás alguien las va a pasar. Y le confieso que lo que nos acaba de pasar, que no nos cansamos de mencionar, el enemigo quiso fracturar nuestros cimientos, nuestros fundamentos, se lo confieso, como humanos que somos. Y sigue todavía de una manera. Pero gracias a Dios, hago eco a lo que llegó a decir Josué ya en su edad avanzada, ya para antes de finalizar sus días, que dijo, escojan a quién van a servirle, le dijo al pueblo de Israel. Pero yo, mi decisión está firme. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la decisión que hemos tomado. Pero no obstante, dejamos de no reconocer que como humanos la tormenta vino dura, el golpe vino duro y ciertamente nos quiso tambalear. Esa es la realidad. Quiso fracturar el cimiento, pero ahí dependió primeramente del Señor, que tuvo misericordia de nosotros. Sí. Y hasta hoy en día nos preguntan y dicen, la realidad, no tenemos palabras, no podemos, dices, más que solamente vemos la misericordia de Dios, no sabemos cómo están en pie, pues solamente por la misericordia de Dios. Y vamos a seguir en pie y seguiremos en pie, firmes hasta el día de su venida, con el favor de Dios. Pero es importante el fundamento, el cimiento, que estemos firmes. Y para ello, ¿qué se requiere? Pues que pongamos en práctica la palabra, que la pongamos por obra, para que entonces podamos disfrutar de las misericordias de Dios cada día. Que aunque estemos atribulados, pero no derrotados. Ahora, regresando allá a Colosenses capítulo 3, verso 18, me gozaba porque hablaba con una, precisamente una parejita que recién se acaba de casar el día viernes, y les daba unos consejos. Les decía a mis hijos, solamente cada uno haga lo que está de su parte. Tú, varón, haz lo que está de tu parte, y tu mujer, haz lo que está de tu parte. ¿Quieres que Dios los bendiga? Haga cada uno lo que está de su parte. Y ahí estaban la pareja escuchándome, recibiendo todo. Y le dije, discúlpenme, ya me los abordé aquí. No, no, hermano, estamos abiertos, estamos dispuestos, gloria a Dios. Y le dije al varón, usted varón, esta jovencita salió de la cobertura de ahí de sus papás y ahora está bajo su cobertura. Usted vino y la sacó de su casa, no la vaya a maltratar. No, hermano, no, no. Bueno, gloria a Dios. Y así los quiero ver, si Dios nos permite la vida, en muchos años más. Entonces, cuando estamos dispuestos a cada uno a colaborar, a hacer lo que está uno de su parte, Dios bendice. ¿Cuántos creen que Dios bendice, hermano? Claro que sí, pero es una bendición el aprender que es una bendición el sometimiento. Y ahorita lo vamos a estar viendo a la luz de la palabra de Dios. Dice, se dirige aquí, ¿a quiénes? A las casadas, Colosenses capítulo 3, verso 18. Primeramente, es importante saber qué son normas o reglas establecidas por Dios. Pudiéramos decir que es una ética cristiana basada en una obligación mutua. No es una ética donde todos los deberes recaen sobre un solo lado. Aquí el asunto es equitativo, donde cada quien tiene su responsabilidad. ¿Me escuchó bien, hermano y hermana? Una ética cristiana basada en una obligación mutua. algo equitativo donde cada quien tiene su responsabilidad, donde cada quien tiene su lugar donde Dios lo instala. Y es Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Sí, aquí dice casadas. Quizás alguien diga, bueno, yo no estoy casada, este mensaje no es para mí. Bueno, ya te casarás. Prepara tu corazón para recibir esta enseñanza, para que no te vayas a dar golpes. Quizás alguien diga, bueno, yo ni pienso. Ah, bueno, de todas maneras, aquí vamos a aprender acerca de la bendición del sometimiento. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene, en el Señor. Primero se dirige a la mujer y le dice, estad sujeta. En pocas palabras, le está diciendo, debes de aceptar la subordinación. Se oye un poquito así medio fuerte, ¿verdad? Como que es una palabra que utilizan en el ejército. ¿Qué entiende cuando se habla de subordinación? O vamos a ponerlo así, de esta manera, a respetar la jerarquía de cada uno. Y eso no es un asunto de que, o son normas o reglas que las hayamos establecido nosotros humanamente hablando. Le está diciendo, casada, debes estar bajo la autoridad de tu líder, que es tu marido, que fue impuesta por Dios. ¿Cuántos sabían que todo este es asunto de parte de Dios? Como que no los veo medios convencidos. Es que ya se los durmieron, hermanos. No, es que si ahorita digo un amén fuerte, capaz de que no me dan de comer llegando a la casa. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Esposas, sométanse, pues es su deber. Por ejemplo, cuando alguien se enlista o simplemente entra a un trabajo, o llega usted diciendo, bueno, aquí yo voy a hacer las cosas a mi manera y ahí lo que me plazca y llego a la hora que yo quiera. No, inmediatamente hay un orden. Hay un supervisor, hay un manejador, donde usted tiene que estar bajo sometimiento. Entonces usted dice, ok, simplemente va y le dan trabajo, aún en la misma jardinería, poco va a llegar y va a decir, no, pues yo voy a llegar y voy a agarrar cortando ahí todos los árboles que se me antojen. Y ¿verdad que no? No, siempre viene ya con la mentalidad de decir, voy a recibir órdenes. Y eso se le llama estar sujeto, como conviene. Entonces aquí la orden es para las casadas. Dice, sujétense a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora quiero que me acompañe para que vea desde dónde viene esta ordenanza. Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él, ¿qué dice? Se enseñoreará de ti. Hay otra versión que dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo, con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. ¿Por qué motivo el Señor le dio la orden a la mujer? Que tenía que estar bajo sujeción de su marido. Porque obviamente no preguntó cuando desobedeció. Y de hecho el Señor le llamó la atención a Adán y le dijo, porque obedeciste, porque hiciste caso a la voz de tu mujer. En pocas palabras, no era el orden. El hombre, desde un principio, el Señor le dio la autoridad, y esa parte la debemos de entender y debe de estar bien clara en nuestros corazones, en nuestras mentes, y no debe de ser algo que choque con nuestra manera de pensar. Es algo que lo debemos de hacer con agrado, con alegría, con gozo, porque si estás batallando en esa área, déjame decirte una cosa, vas a dar mal testimonio, vas a dar mal testimonio. Entonces aquí dice, a la mujer, te voy a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice la versión de la hermana, tendrá dominio de ti, él te dominará. Acá la otra versión dice, con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Ese deseo es natural, no está ahí en la Biblia solamente por estar. Es un deseo natural que ya trae la mujer por naturaleza. Desearás controlar a tu marido. Quiera Dios que no haya de esas mujeres aquí. Y si no, arrepiéntete, hermana. Porque estás saliéndote del orden. Porque estás diciéndole a Dios, no me interesa tus ordenanzas. Aquí el asunto es de que también aquí valgo yo. No estamos diciendo que no vales. No me vayas a malinterpretar, ni me vaya a malinterpretar hermano o hermana. A donde yo voy es que tengamos en cuenta aquí las ordenanzas del Señor. El plan divino original era de que el hombre fuera el sacerdote, fuera la cabeza del hogar, de la familia, y la mujer el apoyo, la ayuda idónea. Una vez más, regresemos a Colosenses capítulo 3. Yo ya sabía que este tema lo iba a poner un poco pensativo. Dele gloria a Dios, porque es de bendición. Amén, hermanos. Verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hay otra versión que dice, ustedes las esposas deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Entonces, según el plan divino, el marido es la cabeza de la mujer recibió el puesto de sometimiento a su marido, y la mujer no debe guiar ni conducir, sino seguir la guía del marido, siempre y cuando no comprometa su lealtad a Cristo. Ahora, si el marido no toma la autoridad ni la quiere tomar, la responsabilidad de la mujer es ayudarlo a que la tome, al menos que las circunstancias lo ameriten. Si el marido se rehúsa a tomar la autoridad, ¿cuál es la responsabilidad de la mujer? Ayudarlo a que la tome, porque ese es el orden. Quieres bendición para tu vida, pero no optes por decir, bueno, pues no la toma, pues aquí yo la tomo. No la quiere tomar. No, mi hijo, vamos, no. Que mira, de las decisiones allá está, mijito. Ayúdele. Y el hombre muchas veces, por no batallar, dice, no, pues vea ya, lo que diga la mujer, eso está bien. ¿Por qué? Porque no se quiere meter en problemas. La quiere estar libre de problemas. Pero el problema es que cuando viene un problema fuerte a la familia, al hogar, entonces ahí viene el hombre a reclamar sus derechos. ¿Y por qué no me dijiste? ¿A quién le pidieron permiso? Entonces ahora sí anda reclamando lo que nunca has tomado. Entonces la responsabilidad de la mujer es ayudarlo a que tome la autoridad. Con todo respeto, hay mujeres que le faltan el respeto a sus esposos con mucha naturalidad y creen que están bien, pero no lo están. Eso va en contra del plan de Dios. Y mayormente cuando el esposo no es creyente. ¿Por qué motivo? Porque es solamente una enseñanza que está dando a sus hijos. Y eso está en contra de la palabra de Dios. Y sabe que cuando la mujer no respeta al marido, por consiguiente, los hijos le faltan el respeto al papá. Y lo ven muy normal, pero eso no es normal. Eso no es normal. Y quiero que veamos la opinión de uno de los siervos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Verso 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si la mujer logra comprender este punto en su plenitud, hermanos, va a entender que el someterse es una bendición. Cuando hay la plena comprensión de las Escrituras, cuando el Señor nos da el discernimiento y discernimos el verdadero mensaje de la palabra y se somete por amor, es decir, es que yo quiero obedecer al Señor, a la palabra, entonces van a venir bendiciones a sus vidas. Y si cada uno entiende su posición, es como, por ejemplo, se me vino a la mente ahorita, no sé mucho de fútbol, a lo poquito que sé, está el portero, los defensas, mediocampistas, cada uno tiene su función, cada uno tiene su posición. El defensa, ¿cuál es su objetivo? ¿A poco el defensa, si se le ocurre, dice, pues yo voy a ir a meter goles porque se me da la gana? ¿Verdad que no? No. Si ha comprendido su posición, dice él, su posición es resguardar que no entre la pelota a su portería. Ya me hicieron hasta entrar en el deporte, hombre, tremendos. Pero si cada uno entiende su posición y se afana a decir, aquí para que pases va a estar difícil. Cada uno en su posición, lo mismo en el hogar. Si la mujer entiende su posición, va a ser bendecida. Sí, pero es que él es muy lento para ir, por eso lento. Ándale, pues éntrale. Al rato no te estés quejando. Más bien, ayúdalo, respáldalo. Ándale, mijo, vámonos, vámonos. Usted tome la delantera. Tome su posición con seriedad. Vamos a otra escritura. Colosenses capítulo 3. La bendición del sometimiento. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Por qué motivo lo escribiría el apóstol Pablo? Me fui a buscar una información y cuando el apóstol Pablo abordó este tema del sometimiento, es porque estaba siendo testigo de tres prácticas completamente fuera de lugar. En su tiempo, era una era donde los judíos de su tiempo tenían una opinión muy baja de la mujer. Por ejemplo, en la oración de la mañana, el judío incluía una frase en la que daban gracias a Dios por no haberlos hecho gentiles, por no haberlos hecho esclavos o por no haberlos hecho mujer. Le estaban dando gracias a Dios, Señor, gracias porque no me hiciste mujer. Esa era su oración. Y para la ley judía, la mujer no era persona, solamente era una cosa, un objeto. Prácticamente la mujer no tenía ningún derecho legal. El hombre podía hacer con ella lo que él quisiera. Ese era el tiempo en el cual estaba viviendo Pablo. Y no se diga cuando se apegaron las ideas de un rabino llamado Gilel, que llegó al grado donde empezaron a abrazar las enseñanzas de Gilel. Y Gilel decía, te puedes divorciar, puedes darle carta de divorcio a la esposa si la esposa se le pasó de sal la comida. Si la esposa se le quemó la sopa, dale carta de divorcio. Si la esposa la ves así que no se peina, dale carta de divorcio. Está un poco cómico, pero era la realidad en ese tiempo. Que si salió la comida desabrida, carta de divorcio. Pero aún las cosas estaban peor en Roma. En el tiempo del apóstol Pablo se dice que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Cuenta la historia que había mujeres que habían tenido hasta 10 esposos en el transcurso de 8 años. Y es lo que estamos viendo en nuestro tiempo, ¿sí o no? Ahorita ya se casan y se descasan como nada. Y eso es lo que se estaba moviendo en el tiempo de Pablo. Pero la situación era aún peor en el mundo griego. La prostitución era una parte esencial del mundo griego. Un famoso orador y político de ese tiempo llamado Demóstenes había establecido como norma de vida que fue aceptada por su mayoría y decía: tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y una guardiana en los asuntos de nuestro hogar. Prácticamente la mujer estaba siendo un objeto. Esa era la situación de la cual se estaba moviendo en el tiempo del apóstol Pablo. Y Pablo, por ese motivo, guiado por el Señor, viene y pone en orden esta situación. Y dice, mujeres, sujétense a sus maridos, porque esto conviene en el Señor. ¿Cuántas están dispuestas a someterse, hermanas? Si tú logras entender esa área, Dios te va a bendecir. Mujer, sométete a tu marido. Y lo he dicho en otras ocasiones, pero que yo gano más que él. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Si es que la mujer está también apoyándote en ese lado. Pero no vayas a dejar entrar ese espiritillo de faltarle el respeto a tu esposo. De decir, no, ese es un don nadie. Y todo lo que tenemos es por mí. Cuidado, estás cavando ya la tumba de tu matrimonio. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero ahora va la otra parte. Maridos, amar a vuestras mujeres y no sean ásperos. Ahí una hermana hasta levantó la voz. No sean toscos. Dice aquí, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué quiere decir? Toscos, duros. No seáis ásperos. Vaya conmigo una escritura, libro de Efesios capítulo 5 verso 21. La bendición del sometimiento. El mundo que vivimos, los conceptos más difíciles de aceptar de la palabra de Dios es con ese enfoque del someterse, el sometimiento. Hemos tenido experiencias donde hermanos hasta salen muy bíblicos, les tiene uno que llamar la atención por algo que no están haciendo correctamente, inmediatamente salen hasta aplicando la palabra fuera de contexto. Es que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y digo yo, Dios mío, ignora las escrituras. Porque cuando se aplicó esa frase, era una situación diferente. Era por asuntos de predicar la palabra, pero no por venir y desobedecer una jerarquía. Ahora, vea lo que dice aquí. Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo no solamente estaba hablando con relación a esto, del que el marido no sea tosco con la mujer, el marido ame a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vaya conmigo ahí a Primera de Pedro capítulo 3, verso 1. Someterse es estar bajo una autoridad. Reconocer una jerarquía. Esa es en sí la definición de la palabra someterse. Reconocer una jerarquía. Si nos cuesta reconocer una jerarquía, no va a funcionar tu relación. No va a funcionar si te cuesta. Y es mejor que ni entres en una relación si todavía no has comprendido esa área. La bendición del sometimiento es una ordenanza de parte del Señor y no es gravoso para aquel que la ha comprendido. Es una bendición y no lo hace de una manera que esté sufriendo, no, no, sino que dice: yo tengo a alguien a quien me someto. Y eso lo debes de ver como una bendición y Dios bendice tu vida. ¿Cómo dice ahí en 1 de Pedro 3:1? Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Verso 7: vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estás aquí, siervo de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Ya ve, le dije que iba a traer problemas. ¿Cuál es la responsabilidad tuya, hermano? Ayúdame. Amarla, respetarla, tratarla como vaso frágil, cuidarla, honrarla. Aquí dice, dando honor a la mujer como vaso frágil, dando honor. Y allá en Colosenses dice, no siendo ásperos con ellas. Sí, pero ahí dice la palabra. Esa es nuestra responsabilidad, porque muchas veces nosotros queremos exigir algo que no nos atrevemos a dar. Queremos que ellas sean humildes y sumisas, y nosotros somos todo lo contrario a lo que nos dice la palabra. Ahí dice, amándolas, respetándolas, dándoles honor como vaso frágil, viéndolas como coherederas de la gracia de Dios. Amén, hermanos. Regrésate una vez más a Colosenses capítulo 3. Hijos, verso 20, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí hay enseñanza para la casada, para el marido y para los hijos, porque esto agrada al Señor. obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y algo que el Señor me revelaba, precisamente hablando con los hermanos el otro día en una reunión de los del estacionamiento, les decía: hermanos, cuando ustedes estén realizando su trabajo, lo que han ustedes voluntariamente han dicho, queremos atender el estacionamiento, les digo, sencillo, se encierra en un par de palabras: háganlo como para, y ahí está, verso 22, siervos, obedecer en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí encierra toda la enseñanza, y eso se aplica en todas las áreas: para el trabajador, para el amo, para el esposo, para la esposa, para los hijos. Se aplica en todas las áreas. Si lo hacemos como para quién, sí, pero que si tú lo haces como para el Señor, cuando tú te enfocas a decir: no, no, es que si viera allá a qué lado le dan un dólar más a los trabajadores y aquí no, y por eso hago el trabajo que hago, ¿estarás bien? Ah, es que no me están pagando de la... ¿Estarás bien como hijo de Dios? Ayúdame, iglesia de Cristo. Pero si te propones a decir: lo estoy haciendo como para el Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Quiero pensar que vas a hacerlo con excelencia, con agrado, con alegría. Quiero pensar. Pero si tú en tu mente dices que no lo estoy haciendo para el Señor, entonces vas a dar mal testimonio, vas a hacer mal trabajo en cualquier área, en cualquier área. Nómbrale. En iglesia, en la casa, en la familia. Si es para agradar al Señor, claro, al agradar al Señor, por consiguiente vas a estar agradando a tu esposa. Vamos a decirlo así, aplicándolo al esposo. Si estás amando a tu esposa, primeramente para agradar a Dios y también para agradar a tu esposa, va a resultar, va a dar resultado. Viceversa también el esposo a la esposa. Es que yo quiero agradar a Dios, y todo lo que haga lo voy a hacer con excelencia. Efesios capítulo 6. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, enojados, de mala gana, porque no te han dado un aumento. ¿Cómo dice? Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Prácticamente aquí la enseñanza aplica para toda la familia, para el hogar, para el trabajador y para los amos. Pero viene a finalizar a que si todo lo que hacemos lo hacemos, ¿no te habías puesto a pensar en eso, hermano? Que si todo lo que haces lo haces como para el Señor, ¿de qué manera lo vas a hacer, iglesia? Digo, si te propones a decir: lo voy a hacer como para el Señor. O no es que no me da el trato que debe de darme, por eso no le voy a servir de la manera apropiada. Va a verlo. No, estás ofendiendo a Dios. Pero si lo haces como para el Señor, lo vas a hacer con excelencia. Que salgamos de este lugar diciendo: Señor, todo lo que haga lo voy a hacer como para ti. Todo, todo. Hasta lo más mínimo, Señor, lo voy a hacer como para ti. Vas a ver cambios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Eso tenlo por seguro. Vamos a darle gracias a Dios. Ponte de pie. Medita unos instantes.